artistas barriales en Rosario. En este caso el tema es boliches de bares, cafés, fondas y pulperías, ¿eh? Esto se va a desarrollar, interesante, esto se va a desarrollar en el Centro Cultural Cine Lumière en Vélez Arfiel 1027, es mañana y pasado mañana, ¿eh? Están organizados por el Museo del Barrio Refinería con la participación del Centro Cultural Cine Lumière, decíamos, y el Grupo de Historiadores Barriales, ¿eh? Está auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación del municipio. Vamos a charlar con Guillermo Fernetti, que es arquitecto, historiador y es integrante del Museo Itinerante del Barrio Refinería. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Disculpame. Juan Manuel, ¿no? Sí, Juan Manuel, sí, hemos charlado en alguna... Sí. Y en vivo y en directo también acá en el estudio. Gustavo, bueno, es interesante el tema de esta sexta jornada, ¿no? Esta debe ser muy jugoso. Sí, o sea, el tema del bar es una cuestión, no solamente una cuestión, digamos, funcional, sino que también una cuestión simbólica. El tema del bar, bueno, medio como que es una cuestión muy cara a la gente, ¿no? Y acá, bueno, me imagino que en la ciudad, yo no soy de Rosario y cada vez esta idea de los bares, de fondas, va perdiendo un poco de espacio en la ciudad, pero me imagino que en algún momento Rosario ha sido muy rica en ese sentido, ¿no? Sigue siéndolo, o sea, el bar no se ha perdido. Lo único que ha cambiado un poco los criterios o incluso la forma de comerciar el bar. No es lo mismo, obviamente, una pulpería que un bar personal, es distinto, ¿no? Tal cual. En este caso, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de las jornadas? ¿La gente expone? ¿Tiene material fotográfico? Claro, nosotros lo que hacemos, los temas en general son temas que sacamos de lo que la misma gente pide. Entonces, el año pasado fue el tema de la fotografía antigua, este año, bueno, este tema un poco de esta institución que es el bar. La idea es, bueno, que la gente, sin demasiado protocolo, porque esto no es una cuestión académica, sino que tiende a ser una cuestión de vecinos, es que, bueno, que cuenten sus historias, que muestren sus fotos, que digan lo que tienen que decir del bar, que cuenten sus anécdotas. En general, digamos, la única pretensión es que la gente se reúna y hable. Claro. Esa es la cuestión. Sí, que comparte experiencias en torno compartir, exactamente. También veía que estaba dividido, Gustavo, esto en diferentes módulos, ¿no? Uno tiene que ver con la tipología, el otro el anecdotario, el bar y la sociedad. Y dentro, creo que del bar y la sociedad, había un punto que decía el bar y la mujer, algo así, ¿puede ser? Sí, hay unas chicas que van a trabajar ese tema, que es muy interesante, porque el tema de la mujer como la gran excluida del bar, en el bar mítico, ¿no? El bar que nosotros conocemos como el bar histórico, ¿no? Entonces, justamente estábamos hablando ayer de que, bueno, que la mujer hasta más o menos los años 60, 70 fue la gran excluida del bar. El bar era no podían entrar ni las mujeres ni los niños, o sea, era un ámbito casi exclusivamente masculino, sobre todo los bares, digamos, de barrio, y los bares más vinculados con las clases trabajadoras, ¿no? Sí, y algo que todavía se mantiene casi naturalmente. Digo, yo soy de un pueblo, por ejemplo, y en ese pueblo hay un bar histórico, en donde solamente van los hombres. Es algo que no está programado de esa manera y que uno puede ir, porque de hecho si vas no te echan. No te van a echar, claro. Pero es un lugar en donde van los hombres. Sí. O sea, el bar masculino, entre comillas, se produce históricamente por el hecho, bueno, de seguir reafirmando cierta estructura social. O sea, el hecho de tener ámbitos individuales para las mujeres, para los hombres y para los niños. Entonces, la mujer era la academia de costura o la tertulia para ir a tomar un té. Claro. Entonces otros ámbitos. Ahora, bueno, la sociedad, por supuesto, cambió muchísimo y ya no hay esos ámbitos tan recortados. Sigue habiendo, por supuesto, pero están como interpenetrados unos con otros. Nosotros imaginemos los tangos famosos, son dedicados casi exclusivamente a que hay un bar donde va un hombre. O sea, esto del cafetín de Buenos Aires menciona a ninguna mujer. Sí, ya cuando traspasamos, digamos, la época de gloria del tango, y ya empiezan a aparecer el tema del último café, esto de llevar a la mujer al bar para conquistarlo, para separarse. Hay otras cuestiones que son mucho más fuertes a partir, sobre todo después de los años 60. Entonces, pero se mantiene también esa cosa, como por ejemplo me estaba acordando de Café La Humedad, ¿no? Claro. Billar y reunión, sábado con trampa, ¿no? El bar tiene como esa cosa también. Sí, el bar es una... yo creo que, bueno, a todos aquellos que en algún momento hemos, digamos, nos hemos puesto en pareja en un bar, nadie se acuerda que tomó en el bar. Uh-huh. Si tomó un café, si tomó una 7-Up, si, con el perdón de la marca, ¿no? Pero nadie se acuerda de qué hizo, exceptuando el hecho central, que era, bueno, la seducción o la conquista o la despedida. Pero es lo que es muy fuerte en los bares, es precisamente esto de la constitución simbólica. Yo creo que hay cosas que, bueno, que en un bar son terribles. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el hecho de que uno no tenga dinero para pagar un café es la última miseria. O el hecho, sí, de que uno se vaya sin pagar de un bar, y es una, medio como una vergüenza casi irremontable. Entonces, simbólicamente el bar ha sido, o sea, una teoría que tengo yo, uh-huh, habría, uh-huh, que estudiarlo un poquito mejor, pero creo que fue tan constitutiva como el conventillo, por ejemplo. Claro, claro. O sea, no pasó lo mismo, por ejemplo, con el cine, a mi criterio, porque, uh-huh, el cine es algo más universal, es una mirada mucho más individualista. Pero sí el tema del conventillo, esto de contactarse, digamos, lo más privado en un lugar que es muy público, eso nos tiene que haber hecho de alguna manera cambiar algunas perspectivas. Uh-huh. O sea, el hecho que alguien en un conventillo muestre hasta lo más íntimo a los demás va en paralelo con el hecho, bueno, de tener la amistad o tener el amor en un bar. Entonces, esa relación intimidad y publicidad es, creo que es lo traumático por un lado y lo configurante por el otro. Sí, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? En el espacio del bar se dan todo tipo de historias, ¿no? Y situaciones, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esta de que decíamos de un espacio de seducción hasta del tipo que cae con el último peso en el bolsillo a no sé, hundirse un poco más. De las discusiones también, sí, de los, sí, bares. Claro, sí, sí. Hay una canción que es bastante vieja, que es, bueno, la canción esta que canta Jairo sobre el bar Unión. Si en algún momento la pueden pasar, pásenla, porque es muy interesante, porque es toda una narración muy muy muy buena, incluso está Dios adentro del bar. Entonces hay una cuestión ahí donde se mezclan, bueno, los dolores, las alegrías, el amor, la tristeza, y también un poco la creencia de qué va a encontrar uno en el bar, ¿no? Uh-huh. Hay toda una cuestión, una de las cuestiones más clásicas, bueno, que a uno lo reconozca el mozo en el bar, otra de las cuestiones, claro, que son configurantes, ¿no? O que el mozo sepa qué es lo que uno va a tomar. Ajá. Independientemente de lo que uno tome, obviamente, pero sí, es como, sí, que, bueno, esta simbiosis que uno puede llegar a tener con un espacio tan público y al mismo tiempo tan privado. Uh-huh. Estaba viendo también, bueno, dentro de los ejes temáticos se abordan aspectos como la arquitectura de los bares o como algunos detalles de los productos, servicios que también marcan las tipologías, ¿no?, de los diferentes lugares. Sí, sí. Con respecto a eso hay una cosa que, bueno, que a nosotros hemos charlado así en el museo, el tema por qué esta necesidad de fingir bares antiguos en cuestiones modernas. O sea, esto de poner el sifón azul junto con el pingüino y, bueno, la foto antigua. Sí. Esto también es lo mítico, ¿no?, en la misma arquitectura. Si vemos, por ejemplo, el bar El Cairo, y han imitado las manchas de humedad, cuando a lo mejor naturalmente la mancha de humedad es una enfermedad de la arquitectura. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos con esto del bar mítico, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto de que modifica la arquitectura. Yo creo que, lamentablemente, bares que a lo mejor eran muy muy individualizables se han homogeneizado en casi un solo formato de bar. O sea, con mesas de madera lustrada, con sillas, digamos, muy caras y muy lindas, uh-huh, y, bueno, uh-huh, un formato muy moderno, pero que, sin embargo, retrotrae un bar que ya no existe, ¿no? Uh-huh. O sea, eso, por supuesto, implica también un cambio del parroquiano. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día hablando por esta nota, pensaban del bar este que se discutió, si es en la capilla era, ¿no? Capilla. Que se intentó defender, ¿no? Digo, ¿cómo es esa defensa? Si es en función del uso que se hace actualmente de ese bar, o si es en función de la memoria colectiva del barrio, que lo quería recuperar como un espacio que ya no es el que era, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere conservar? Si el espacio físico, si todas las historias que albergaba, ¿no? ¿Cómo se va mezclando todo eso? Claro, o sea, para desgracia, digamos, de los nostálgicos, el bar tiene dos lados en el mostrador. Entonces, lo que a lo mejor uno piensa, digamos, que es una cuestión simbólica muy fuerte, es para el que toma el café. La persona que tiene, digamos, su interés económico en el bar, bueno, es otra cosa. Yo me llevé una desilusión muy grande con el tema de la buena medida. Sí. Incluso habíamos hecho toda la movida, amigos, todos habíamos ido a la buena medida, claro, míticamente pensando que el mozo también tenía un cierto interés. El mozo ya había conseguido otro trabajo, sí, tenía otros intereses. Bueno, y al final, por supuesto, lo que se resolvió fue una reforma y hacer una especie de buena medida totalmente distinta. Entonces, cuando uno ve, bueno, esto era una ruina el bar, y pretendíamos en realidad mantener un pasado que en realidad era inconveniente en forma económica, ¿no? O sea, no rendía económicamente. Claro, claro. En realidad lo que estamos lamentando es la juventud perdida en última instancia. Sí, esa nostalgia es muy divertida, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, algo de eso va a haber entre mañana y pasado también, ¿no? Lo que sí, que no está mal, o sea, la cuestión es que no amargarse por esas cosas. Creo que también la nostalgia, este dolor de no poder regresar, tiene también algo dulce, que precisamente es lo que tratamos de rescatar nosotros, que a lo mejor dos personas que tienen cierta edad puedan recordar y por lo menos volverse amigos, que hemos hecho bastantes amistades así dentro de esta jornada, ¿no? Pero, o sea, hemos puesto en contacto gente que se ha vuelto amiga, lo cual es mucho más interesante que cualquier objeto de museo, cualquier cuestión, digamos, de patrimonial o las fotos antiguas. Entonces, bueno, un poco ese es el objetivo, esto de compartir, bueno, en algún momento, no digamos que se van a poner de novio, pero por lo menos... sí, pero está bueno. Bueno, mira, es mi amigo que sabe de tranvías, ¿entendés? Como que esa es la idea. Sí, sí, se hacen redes de contacto. Exactamente, claro. En este caso, bueno, y decías que el tema del bar era como un pedido de la gente que hace historia barrial, ¿no? Sí, nosotros escuchamos, digamos, y siempre te dicen, che, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen otro? Nosotros ya tomamos el tema de los clubes, las instituciones de los barrios, en realidad, el tema del ferrocarril, el tema de los cines. O sea, bueno, hay un montón de temas. Sí, claro. Entonces, el tema, la idea es que sea un tema amplio y también convocante. No sé si daba como para hacer las pulperías, pero sí, a lo mejor hay gente que ha tenido en su pueblo alguna pulpería que ha conocido, y bueno, entonces, bueno, un poco que también dé la posibilidad, pero no recortar tanto el tema, que la gente diga, no, yo no sé nada de eso. Sí. Entonces un poco esa es la idea. Incluso se amplía incluso hasta los almacenes de ramos generales, que eso sí, claro, era sí, muy, muy característico en algunos barrios y algunas ciudades también. Sí. Gustavo, ¿estas jornadas son abiertas para toda la población? ¿Para el que quiera participar e ir a escuchar lo puede hacer? ¿O hay que inscribirse? Sí. Hay que... Nosotros tenemos, digamos, un formato, digamos, más formal por el tema de las ponencias para poder organizar de los horarios. Claro. Pero cualquiera puede ir y escuchar. Bien. Si quiere presentar algo, no hay problema, creo que el mail lo tienen que tener ustedes. Pero el tema es que la formalidad que nosotros presentamos es por una cuestión de distribución del horario, no de ninguna manera por una cuestión de selección. Claro. Está perfecto. Entonces, lo que sí, lamentablemente, o sea, los horarios son limitados, si hay 50 ponencias, bueno, tendrán menos tiempo cada una, pero la idea es que no quede nadie afuera. Muy bien, Gustavo, te agradecemos el contacto y te deseamos lo mejor para las jornadas de mañana y pasado, ¿eh? Muy bien, listo. ¿Sí? Te dejamos un abrazo. Igualmente, che. Hasta luego, chao. Buenas tardes. Adiós. Charlamos con Gustavo Fernetis, arquitecto historiador, integrante del Museo Itinerante del Barrio Refinería. Estas jornadas, las sextas jornadas de historiadores y cronistas barriales, en este caso el tema de discusión es de bares, cafés, fondas y pulperías, que se desarrolla en el Centro Cultural Cine Lumière en Belisario 1027 a partir de mañana a las 8 de la mañana. Ahí está.